y bienvenidos a este nuevo episodio llamado El Colegio Ideal. Hola a todos, soy Felipe Acero y gracias por escucharnos en Tierra Seca 100.7 FM, emisora escolar. Soy Salma León y hoy tenemos un tema muy importante. ¿Qué propuestas tienen los estudiantes de que se dé un colegio mejor? Porque un buen ambiente escolar no solo depende de las reglas o los profesores, también depende de nosotros, los estudiantes. Soy Sara León y que empiece nuestro programa. Antes de compartir nuestras propuestas, queremos saludar a un invitado muy especial que hoy nos acompañará. Él nos dará su opinión sobre cuáles serán sus propuestas para un colegio mejor. Le damos la bienvenida a nuestro invitado, Jorge Lindarte, del grado 11. Hola, muy buenos días. Hoy quiero saludar a todos los estudiantes de la institución educativa Tierra Seca. Hoy, como invitado especial, quisiera contarles mis propuestas para poder mejorar la institución educativa. Y con esto, vamos a compartir algunas propuestas que han salido de nuestras conversaciones con nuestro grupo de misión. Mi propuesta es hacer aparte un espacio de lectura y juegos de mesa para el entretenimiento en las horas de descanso. Mi propuesta es poner sillas en lugares estratégicos, ya que las bancas que están a la sombra están en mal estado, las que están en buen estado están al sur. Propuestas en rejalar el colegio, ya que se puede salir y entrar fácilmente de la institución, lo que podría perjudicar tanto a los estudiantes como a la misma institución. Propuestas hacer campañas contra el bullying, ya que hay compañeros que molestan a otros compañeros y eso los puede afectar mental, física y académicamente. Ahora sí, Jorge, cuéntanos, ¿qué cambiarías tú para que el ambiente escolar sea mejor? Mi querido amigo Cero, la propuesta que yo tengo en mente es que el colegio se pudiera ampliar más para que el colegio sea un poco más grande, hayan más grados, hayan más salones, hayan más estudiantes. Esa sería mi propuesta. Muy buena propuesta. ¿Y tú, oyente, qué opinas? Gracias por acompañarnos. ¿Un mensaje final? Muchas gracias a ustedes por invitarme. Un mensaje que yo les daría es que disfruten del colegio, así como disfrutan de la vida, disfruten del colegio y tomen agüita, sean felices. Esto fue el capítulo de El Colegio Ideal, el cambio empieza por ti. Nos despedimos hoy, pero no será un adiós, sino un hasta luego. Es cierto, nos volverán a oír por aquí, pero por ahora, adiós. Así será, gracias a toda la audiencia por escucharnos en Tierra Seca Estéreo 100.7 emisora escolar.